tener y generar estos espacios de debate. Recordamos, para quienes no saben, que el 7 de mayo se va a estar haciendo la marcha mundial, ¿no?, por la legalización del cannabis, y también se va a estar realizando en nuestra ciudad. Así que si te queda alguna duda con respecto a esto, vamos a estar desde las 12 del mediodía impartiendo información, feria y demás. Planeta B. El ser humano es artífice de su propia naturaleza. ¿Es posible sobrevivir a la catástrofe ambiental? Ecología, ciencia y mitos. Planeta B, una distopía en deconstrucción con Gabriel Massey. Entonces ya estamos, mientras Elian trata de recuperarse del casi atragantamiento que estaba teniendo, le damos la bienvenida. No, por favor, te damos la bienvenida, amiguito querido Gabriel Massey, para darle una nueva columna a Planeta B. ¿Cómo andan? Muy bien, acá Elian, ¿cómo estás, Elian, vos? No, sobreviví. Elian. Sobreviví a la tragón que me estaba pegando, de las masitas que trajo acá Lourdes. Nada, te extrañaba, la verdad, Gaby. Yo creo que poco tiempo es que cada 15 se me hace como... Se hace largo. El viernes que estuvimos hablando ahí de infidelidades también estuvo divertido. Estuvo divertido, pero nada, esto, se prende fuego el mundo y te necesito acá para... Se prende fuego todo. Se prende fuego Vaca Muerta. No, esperemos que no se prenda. El tema de hoy es Dale Gas. Dale Gas. Hace 5 días, Alberto Fernández, junto con Axel Kicillof y otra gente, varios políticos, representantes y demás, inauguraron, no lo inauguraron todavía, ¿no?, pero lanzaron lo que va a ser un gasoducto que se va a construir desde Vaca Muerta hasta, ¿sabes qué? No sé hasta dónde llega, no esa información no la tengo chequeada, llega hasta Buenos Aires seguro. Y nada, va a ser un gasoducto que obviamente lo que busca es, de alguna manera, mover todo lo que se vaya a producir en Vaca Muerta de gas natural, para poder, obviamente, llevarlo a los centros de mayor consumo, ¿no? Por eso estamos hablando de Buenos Aires, no sé si es que va hasta Santa Fe. Mira, yo te leo esto, así lo seguimos. Dice, el primer tramo se extenderá sobre 558 kilómetros entre Tratayén, que es en la provincia de Neuquén, con Saliqueló, que es en la provincia de Buenos Aires, y permitirá aumentar el suministro de gas en 22 millones de metros cúbicos por día. Explícanos un poco, para quienes no tenemos tan claro, ¿qué representa esto? Yo antes de que lo diga, ¿puedo decir que le pusieron nombre al gasoducto? Le pusieron un nombre hermoso, le pusieron un nombre Néstor Kirchner. Me parece un montón que le pongan nombre, Milis. No, y aparte que le pongan Néstor Kirchner. Todo un tema, ¿no? Estaba leyendo una noticia ayer que había mucha resistencia en Neuquén de que le pusieran ese nombre, pero... Te preocupa el nombre y no el daño. Sí, es un montón, pero bueno, dale. Lo importante es que el gas tiene que llegar, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque encima el temita del gas... Es que es un tema bastante controversial porque está en el límite entre lo que podemos llamar energía sustentable, sostenible, renovable. No lo es, no es energía renovable, pero el gas se presenta como la energía de transición. Nosotros vamos a ponernos a recordar un poquito el contexto. Nosotros, como humanidad, como país, como región, como, digamos, la escala que se le quiera poner, tenemos la necesidad de empezar a, o seguir, mejor dicho, en el rumbo de la transición energética. Que básicamente el objetivo de la transición energética es poder independizarnos de una vez y para siempre de las fuentes de energía no renovable, de las fuentes fósiles de energía, que son básicamente tres: el petróleo, el gas y el carbón. ¿Sí? Uh-huh. Si los ponemos en orden, el carbón es La maldición es lo peor que nos puede pasar. Argentina prácticamente no consume carbón. Creo que si llega al 1% de la matriz energética es como mucho, por suerte. Pero sí tenemos una bocha de petróleo y de gas, y sobre todo de gas. Argentina consume un montón de gas. Desde 1970, o sea, como para más o menos ver lo que fue el boom del gas en los últimos 50, 60 años. A ver. En 1970, la matriz energética argentina estaba constituida por un 70% de petróleo y solo un 10% de gas. Hoy tenemos un 54% de gas. Claro, aumentó. 54, 55. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a que nosotros, Argentina, somos uno de los países con mayores reservas de gas del mundo. Y si encima vemos las reservas de gas no convencional, que es lo que se está explotando cada vez más en Vaca Muerta, estamos en el ranking, estamos segundos en el mundo, atrás de China. Pregunta, pero mis preguntas son de ignorancia que seguramente las deben tener muchas personas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gas no convencional? Bien, como para ponerlo así rápidamente, o sea, explicarlo... cortito y al pie para que entendamos todo. Cortito y al pie. Los hidrocarburos se encuentran en roca, ¿sí? En la Tierra. Esas rocas tienen diferentes niveles de porosidad. Una roca muy porosa es como una esponja. O sea, yo agarro una esponja, la mojo, aprieto la esponja y le saco el agua al toque. Claro. Bueno, imaginemos que el agua es el gas o el petróleo. Bien. Si la esponja ya tenía petróleo, o sea, estaba empapada con petróleo, yo lo único que tengo que hacer es llegar hasta la esponja, apretarla y chupar el petróleo y me lo llevo a mi casa. Ahora, ¿qué pasa si el hidrocarburo, en vez de estar en una roca porosa, está en una roca confinado adentro de la roca? Ahí no hay forma de que yo apriete esa roca y lo pueda sacar, porque lo que tengo que hacer es, de alguna manera, generar la porosidad necesaria para poder sacar el hidrocarburo de ahí adentro. Claro. Eso, esa actividad, es lo que se llama fractura hídrica, mejor conocido con su nombre fracking. Y eso es la única forma que tenemos de explotar el gas y el petróleo no convencional. Bien. Entonces Argentina se encuentra en una situación en donde, por un lado, tenemos la transición energética. ¿Vamos hacia la transición energética? Sí. Más medio o menos lento. Rápido, bueno, vamos. Sí, estamos ahí. Muy lentos. Vamos, muy despacito, lentos. Pero vamos. Vamos también con el ímpetu del mundo, ¿no? Tampoco hay que ser va a ser muy difícil que Argentina pueda llegar a marcar tendencia en el mundo, ¿no? No, y aparte porque me parece en algunos esto va todo lo hacemos. Eso va todo junto. Claro. En algunos puntos marcamos ciertas tendencias, lo vamos a hablar más adelante en los próximos capítulos. Pero bueno, va lento, va muy lento, sí. Y encima, para la transición energética lo que necesitamos es, porque es lo que, digamos, dicen los que piensan la transición energética, se sabe que el gas es el hidrocarburo de transición. ¿Por qué? El gas es de los tres hidrocarburos, de las tres energías convencionales, no renovables, es el menos dañino para el medio ambiente. ¿Sí? Bien. Es el que tiene menor factor de emisión. Como decíamos, el carbón es el peor, después viene todo lo que sea petróleo y derivado, y después viene el gas. Sí. ¿Y por qué sería de transición, entonces? Y es de transición justamente porque es el menos contaminante y es un, además, es un combustible que se puede cortar con otros combustibles como, por ejemplo, biocombustibles, biometano e incluso se puede cortar con hidrógeno, que también es un temita que vamos a charlar sobre el hidrógeno. Ya lo hablamos, ¿no?, el año pasado sobre el hidrógeno verde, pero bueno, también lo vamos a volver a traer. Entonces, te permite como ir jugando con ciertas mezclas y demás, que bueno, lo hacen un poco menos nocivo, que no deja de ser igualmente perjudicial para el medio ambiente, ¿no? El temita del gas es justamente nuestra gran dependencia. Ya, como dijimos recién, 54% de la matriz energética argentina es gas. Claro. Y gran parte de ese gas se utiliza en calefacción, en cocción de alimentos, o sea... Claro, en las casas, digamos, en la cotidianidad. Yo me imaginaba eso, digo, en la cotidianidad, cómo es para salir de ahí, generar nuevas formas para esto, para lo cotidiano, en el día a día. Es muy difícil cuando, digamos, lo tenés que plantear esa situación en una ciudad grande, digamos, en una gran... Capital Federal, Mar del Plata, o sea, en lugares en donde ya todo lo que es la red, la instalación de gas natural ya está hecha, y que es muy difícil de modificar. Digo, uno no va a armarse una estufa Rocket en un edificio, en un quinto piso, en La Perla. Claro. Es muy difícil. Se podría hacer, pero culturalmente no estamos en esa, digamos, porque realmente se puede hacer, porque aparte es simple, pero no tenemos esta cultura en la cual, digamos, esos materiales o ese conocimiento o esa dinámica la tengamos tan aceitada como para que sea algo que se le pueda ocurrir a cualquier hijo o hija de vecine. Exactamente. Hay algunos programas, sobre todo de viviendas sociales y demás, que ya están contemplando, por suerte, están contemplando la... de alguna manera obligatoriedad de que, bueno, justamente estas nuevas casas y demás tengan algún que otro artefacto que no sea lo convencional, ¿no? Lo que, como puede ser una estufa Rocket o un termotanque solar, esas cosas de a poquito también se van metiendo como en la necesidad y en la cultura en algún punto, y en lo que entendemos nosotros como un hogar con lo sostenible, ¿no? Una construcción que sea sustentable. ¿Qué podemos hacer nosotros en este momento ahora desde la perspectiva, digamos, del consumo y de los hogares? Tratar de ahorrar y de utilizar inteligentemente el gas, así como el gas, la luz, y cualquier otro insumo, ¿no? Cualquier otro tipo de energía. Te iba a preguntar con respecto a lo que este gasoducto que va a unir a Vaca Muerta con Buenos Aires, que hablábamos recién, ¿esto cuándo se va a llevar adelante? Digo, porque ya sí vamos cerrando, pero para que nos quede esta información completa. Eso se va a licitar en agosto de este año. Ya está el llamado de agosto. Sí. O sea que no lo podemos detener. No lo podemos detener, y es que el temita del gas es tan controversial, nos mete ahí en una rispidez, porque se acuerdan que lo hablamos en la primera columna de este año, no perdamos de vista que estamos en un contexto de guerra, en donde hay una guerra ahí entre Rusia y Ucrania, y eso ha llevado a un desajuste en... todo el mercado del gas. ¿Por qué? Porque Rusia es uno de los mayores productores de gas del mundo. Claro. ¿Cómo se te ocurre, cuando sos responsable de este mundo, de proveernos de gas, ponerte en guerra? Exactamente. Decime, Rusia. Rápidamente, Rusia, el suministro de gas de Rusia a la Unión Europea se cortó. Entonces, Qatar, que es uno de los mayores productores de gas licuado, empezó a mandar los barquitos para la Unión Europea. Eso hizo que aumentara el precio del gas, porque obviamente la Unión Europea lo puede pagar más caro que nosotros, y eso hizo que nosotros de repente tengamos que como medio salir corriendo a buscar gas, que de hecho vimos que se estaban llevando unas negociaciones con Bolivia, que también decimos aquí, se lograron esos acuerdos, hubo un acuerdo entre Argentina y Bolivia de suministro de gas. Que, como para seguir poniendo en contexto el gas, Bolivia es un productor alucinante de gas, o sea, produce creo que 4 veces más de lo que ellos consumen, es una locura total, y bueno, por suerte los tenemos de vecino, y por suerte nos dijeron que el suministro de gas está garantizado. Costó esa negociación igual, por suerte costó, con los vecinos. Costó la negociación. Se fueron primero para Brasil y después vinieron para acá. No les guardamos rencor, pero costó un poquito. Pero fue difícil. Fue difícil. Y claro, Gaby. Sí, vamos cerrando. En ese traqueteo, en esta cosa de que el gas lo necesitamos, pero no lo queremos, pero es una fuente fósil, pero a la vez es el combustible de transición, bueno, lamentablemente lo vamos a seguir quemando, y ahí es donde nos sigue metiendo, ¿no?, en esta bola de decir, bueno, pero ¿cuál vamos a quemar? ¿Vamos a quemar el nuestro? Porque independencia energética y soberanía energética, bueno, ¿y nosotros qué gas tenemos? Nosotros tenemos gas no convencional, y ahí es donde se te empiezan a quemar los papeles, porque ya vimos que el gas no convencional se extrae a través del fracking, y ya sabemos que el fracking hace pelota al ambiente. Entonces, es muy difícil darle un cierre y darle un brochecito a este tema. Lo podemos seguir, lo vamos a seguir trabajando y charlando en las próximas columnas. Y miramos con horizonte hermoso, mirá cuando lleguemos a ser Noruega. Te la dejo así. Mirá cuando lleguemos a ser Noruega y llegamos con la basura, el gas que puede alimentar nuestras cocinas, nuestras calefacciones y demás. Sería hermoso. Con eso te lo cierro, porque nos tenemos que ir. Pero te lo tiro ahí como la zanahoria del caballo, ¿viste? Dale. La que ves cuando vas caminando. Hacia eso vamos. Ojalá. Te mandamos un abrazo grande, Gaby. Un abrazo enorme. Ahí pasaba entonces nuestro querido compañero Gabriel Massey con esta columna de Planeta B, hablando de este famoso gasoducto y de la dependencia también que tenemos con estos elementos tan esenciales. Nos vamos a un tema. ¿Qué estamos escuchando? No sé, pero ¿cómo le gusta la energía a la gente? ¿Cómo le gusta?